Cristian, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Un gusto saludarte. ¿Todo bien? Bueno, trabajando un rato, ¿no? Trabajando un rato con estas condiciones climáticas que vienen complicando un poco también al sector agropecuario, ¿no? Ahora nos vamos directamente a la pregunta y al tema que nos ponía Jonathan Monge al aire, pero antes, brevemente, la situación climática está empeorando la cosecha y los caminos rurales. Cristian, brevemente, ¿me contás algo de eso? En primer lugar, el piso, ya sea el piso donde hay que recoger el cultivo, y tanto los caminos, y se complica el tránsito, se complica el trabajo, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, si continúan estos climas, vamos a empezar con problemas de enfermedades, enfermedades de los cultivos. Pero bueno, no se están viendo por ahora mucha cantidad. Y en un tercer lugar, ya si esto continúa también, empezamos que las hojas se brotan, se reseca demasiado, después se cosecha la mitad de lo que está en la planta. Bueno, esperemos que esto que cambie el rumbo, cosa que los pronósticos informan otra cosa, Sí, sino lamentablemente, está bueno, complicando. sí, ayer teníamos una alerta meteorológica también, ¿no? Que hoy no está en vigencia, pero bueno, en el día de ayer sí. Nos metemos ahora, si te parece, sí, Cristian, con lo que nos contaba Jonathan al principio, ¿no? Lo que ha sido este aumento en el maíz y finalmente si impacta o no en el productor. Vamos a situarnos en la ciudad de Junín y la zona, ¿no? A ver ahora, ahí. ¿Vos ahí nos escuchar mejor, Cristian? Dale, dale, dale. Haciendo algunas preguntas, charlando un poco. Bueno, sí, digamos de maíz y básicamente los productores de carne porcina, ¿no es cierto? Perfecto. Adelante con eso entonces, Cristian, contanos cuál es el panorama. De NOMPA También para seguirnos. trabajamos, bueno, en ese eje de agrupamiento, de asociativismo, de trabajo cooperativo. Sería la única forma de combatir esa diferencia de precio. Siempre hay que ser eficientes. Nosotros trabajamos mucho, invertimos mucho tiempo y conocimiento, investigación, para que todos los productores sean eficientes. Dale. Está bien, Dale. en los momentos muy dulces, la ineficiencia no se notaba. La flor. flor, ¿te parece, Mati? Ocurrió en años anteriores. ¿La flor, te parece? Que cualquiera ganaba plata. Claro. ¿Cuál es tu opinión sobre los aumentos de las importaciones de la carne de cerdo? Sí. Además, ese total que se importa no tiene sentido porque no hace que baje el precio de la carne al consumidor y pueda tener un efecto contraproducente al país que está libre de esta enfermedad. Te hago una pregunta bastante técnica o tal vez bastante de número. ¿Sabes cuál fue el consumo per cápita de cerdo durante el año pasado? Bueno, la Asociación de Productores Porcinos de Argentina tiene un dato que no está tan lejos de la realidad que maneja por ahí de Senasa. Y se habla que se consumieron 15,07 kilos de carne por habitante por año. Eso fue el año pasado. Y se faenaron 6,5 millones de cabezas, según datos de la asociación, ¿no? Esto representa un incremento muy importante si se compara, digamos, con el 2010 u otros años, que cada habitante había consumido 9 kilos y medio y se había faenado 3,6 millones de cabezas. Claro. Y bueno, como para ya no molestarte más, vamos con la última preguntita. ¿Cuáles son las expectativas para este año que recién empieza? Bueno, este año se producirán 100.000 toneladas más, porque se realizaron muchas inversiones el año pasado, y se prevé que el consumo de cerdo crezca. Pero en este momento se frenaron las inversiones y esta problemática puede impactar el año que viene. Creemos que estamos en el piso con respecto a la rentabilidad, pero que el resto del año mejorará. No volverá a los valores del año pasado, que era muy bueno, pero sí a los precios normales. Tendremos que ser un poquito optimistas si estos dos problemas, como el fuerte aumento del maíz y las importaciones de carne, se solucionan. Ahí habría un mensaje del gobierno. Haría que se ajusten un montón de inversiones que están a la espera. Siempre claro, Cristian. Te cuento, Mati, que bien. Quiero agradecerle a Cristian que me recibió acá con mate, con todo. Así que, bueno, nada. ¿Hay alguna preguntita, Mati? Son los gajes del movilero, querido Jonah, ¿no? Siempre uno, ¿viste? Va a decir, no, el movilero anda por ahí, se anda mojando, pero siempre es bien recibido. Muy buenas las palabras de Cristian Cuérboles, ingeniero agrónomo, uno de los responsables del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, del INTA Junín. La última, Jonah, si te parece, se la transmitís vos a Cristian. ¿Va a bajar el precio de la carne, no? Que es la pregunta también común de la gente y de todos cuando tenemos que pensar en la comida, en qué vamos a almorzar, en qué vamos a cenar. ¿O es una utopía pensar que el precio de kilo de asado va a volver en algún momento a precios normales? ¿Cuál es el nombre de la carnicería? Carnes del Pago. Carne. Bueno, ahí entonces una buena opción, ¿eh? Después vamos a ir a charlar con los muchachos. ¿Cómo no? Porque lo que nos está contando, en mi caso desconocía yo. Hay precios más más acorde al bolsillo de la situación que hoy se está viviendo, entonces, Cristian, en esa carne. Claro, siempre que achiquemos la brecha entre productor y consumidor, vamos a llegar a la góndola con un precio un precio promedio más bajo. Creo que esa es una alternativa bastante posible de bajar los precios que todo el mundo está preocupado, ¿verdad? Uh-huh. En la carnicería no solo van a encontrar carne de cerdo, sino que también van a encontrar carne de pollo y carne de vaca. Uh-huh. También van a encontrar otros productos como picles, miel, huevos, que son de productores también locales y que, bueno, la idea es vender un producto a un menor costo, ¿no? ¿Cuántos son los productores que hoy están reunidos en ese trabajo? ¿Cuántos? Sí. En realidad entre 10 y 14 productores. Ajá. De cerdo son 10 y uh-huh. después hay algunos más. Bien. Que en realidad miel, huevo, otros productos. Que quiero aclarar sí. que lo que es carne de vaca todavía, si bien el grupo produce carne de vaca, uh-huh. la carne que se vende en la carnicería no es propia todavía. Claro. La carne de vaca es comprada, por uh-huh. eso por ahí el precio no es tan bajo de la carne de vaca. Lo claro, tiene otro proceso, ¿verdad? Claro, otros tiempos. La carne de pollo se compra y uh-huh. se compra el pollo y se revende. Uh-huh. El grupo no directamente ahí no produce perfecto. Carne de pollo. Pero ya estamos a futuro haciendo todos los trámites para poder comercializar nuestra propia carne de vaca, ¿no? Muy bien, Cristian Cuervo, muchas gracias por tu tiempo y vamos a seguir en contacto para contarle estos temas a la ciudadanía y muchos más. Muchas gracias. Bueno, Matías, muchas gracias. Saludos al equipo, a Guille que me llamó hoy temprano y a Yona que está acá trabajando codo a codo. Bueno, le mando un abrazo y suerte. Un abrazo grande, muchas gracias. Pasaba Cristian Cuervo desde Linta, encargado.